The honor, the glory, and the victory is all yours. I put it in your hands. Muy buenas noches, ¿cómo están esta noche? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta noche estamos aquí porque estamos aquí en el nombre de Jesús. Yo quiero que por favor, tú le des un abrazo, aunque sean gloria tres personas. Bien fuerte, dile qué bueno que llegaste esta noche, come on now. El que está al lado, come on, give him a hug, dale un abrazo. Dile qué bueno que llegaste esta noche. Aunque sea tres personas, abrázalo, abrázalo. No le quite el dinero, no le dé un... Además, un abrazo, un abrazo. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y en esta noche estamos aquí para darle gloria y honra al Señor. We're here to worship God, amen. Y somos el Ministerio Jóvenes de Valor. Y trabajamos aquí en esta diócesis. Estamos dirigidos por el Monseñor Malagreca. Y estamos aquí en esta noche. Ahí está Christy, Mary, Ralph, Juan, Gilbert. There's Andy. There's Luigi. There's the whole crew is there. The whole crew is there. Pero lo más importante es que estamos aquí porque Jesús está aquí. ¿Quién dice amén? Amen. ¿Quién dice amén? Dígale a que está al lado suyo. Dile, vecino. Dile, vecino. Dígale a que está al lado suyo, vecino. Por si acaso tú no sabías, estamos aquí en el nombre de Jesús. Y cuando estamos en un lugar, en el nombre de Jesús, suceden cosas maravillosas. Un aplauso fuerte al Señor, aleluya. En esta noche, tonight, we want to praise God. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Yo quiero que tú sepas algo. Que no importa cómo te encuentres ahora, Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amen. Diga conmigo, Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación. Diga conmigo, no hay nada. Diga, no hay nada más fuerte, no hay nada más fuerte, no hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Den un aplauso fuerte a Dios, aleluya. Amen. Amen. And tonight, ¿sabe que a veces la gente piensa que la iglesia es para la gente que son perfectas? Pero es mentira. La iglesia es para la gente que no son perfectas, para la gente que tiene muchos problemas, para la gente que está buscando un lugar para refugiarse. ¿Cuántas personas aquí reconocen que no somos perfectos? ¿Cuántos reconocen eso? Amen. Amen. O sea, una cosa que me encanta de Jesucristo es que Jesús le gusta coger lo que no sirve. Eso no sirve, hay que cambiarlo. Jesús le gusta coger lo que no sirve y cambiarlo para algo que sirve. ¿Quién dice amén? Yo antes no servía para nada, pero ahora sirvo para Jesucristo. Antes yo vendía drogas, usaba drogas, estaba en la calle robando, pero ya no uso drogas, mi droga ahora se llama Jesucristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién en esta noche se quiere dar un pasecito a Jesucristo? Aleluya, praise the Lord, aleluya. Let's all get high on Jesus tonight. Can I get an amen? Amen. Say neighbor, come on, say neighbor. Amen. I want to get high on Jesus tonight. Amen. Praise the Lord, aleluya. Vamos entonces a hacer una cosa. What's going on there? Aunque tú no entiendas, vamos a hacer algo. ¿Cuántas personas aquí han pasado un tiempo difícil? Y no hay nadie que te ayude a veces. ¿Quién dice amén? Come on. The real people. Aleluya. Mas dice el salmista que el Señor es nuestro auxilio y pronto socorro en momentos de angustia. ¿Quién dice amén? Vamos a hacer algo. Cierra tus ojos en este momento. Y sube tus manos conmigo. Y yo quiero que en este momento empecemos a darle adoración a Dios. Quizás tú no entiendas lo que es eso. Adorar a Dios es darle a Dios lo que Él se merece. Vamos a ofrendarle a Dios en esta noche una alabanza. Let's praise the name of Jesus Christ. Y quizás en este momento tú no entiendes lo que es eso. That's okay. Pero decirle, Señor, en esta noche yo te necesito en esta noche. Habla con Dios ahora mismo. Dile, Señor, yo te necesito. Dile al Señor exactamente lo que en tu vida está pasando en esta noche. Dile, Señor, en mi vida está pasando esto. Me dejó el novio, me dejó la novia, yo no sé. Mi mamá está loca, yo no sé lo que tú quieras hablar del Señor. Just talk to God right now. Just talk to Jesus. And just say, Lord, en este momento yo te necesito. Y mientras tú vas hablando del Señor, vamos a ir cantando del Señor. Y darle permiso a que el Espíritu Santo empiece a cambiar tu vida y empiece a entrar en este lugar y empiece a cambiar tu situación. Aleluya. En esta noche, Señor, te damos gracias porque cuando clamamos a ti, tú respondes. Y estamos seguros que ya el Espíritu Santo está en este lugar. Y pido, Padre, en el nombre de Jesús, tú prepares cada corazón para escuchar la palabra, para que la palabra penetre en lo más profundo de sus corazones y cambie sus vidas en el nombre de Jesús. Te damos gracias toda la gloria y toda la honra, Padre, por separar esta noche para que cada uno de nosotros entremos en una relación más personal contigo, para que empecemos a vivir la vida que tú tienes separado para cada uno de nosotros. Y todo esto, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte y grande al Señor, aleluya. Más fuerte para el Señor, aleluya. Vamos a sentarnos ahora para escuchar la palabra del Señor y a no tocar ese alambre. Aleluya. ¿Cómo se sienten en esta noche? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Yo no sé de ti, pero está frío afuera. ¿Quién dice amén? Aquí está bonito. ¿Quién dice amén? It's nice in here, right? Praise the Lord for that, for the heat in the church. Aleluya. Y en esta noche, vamos a tomar el tema que es el Evangelio de hoy. ¿Quién dice amén? Praise the Lord. Y vamos a ir a Marcos capítulo 2. That's Mark chapter 2. We're going to be from verse 1 to verse 12. Y en esta noche el tema se titula Haz lo posible y Dios hará lo imposible. ¿Quién dice amén? Dígale que está al lado suyo. Dígale al vecino. Dígale que está al lado suyo, vecino. El tema de hoy... Dile, el tema de esta noche se titula Haz lo posible y Dios hará lo imposible. ¿Cuántas personas saben aquí que por más difícil que tú creas lo que tú haces, tú siempre haces lo fácil, pero Dios siempre hace lo difícil? Aleluya. Praise the Lord. Y yo quiero que hablemos, yo no sé de ti, pero yo me estoy gozando el día entero con el Evangelio de hoy. Desde que me levanté hasta ahora me estoy gozando porque Dios es increíble. Dígale que está al lado suyo, Dios es increíble. Aleluya. Come on, tell him, dile, Dios es increíble, díselo. Díselo, Dios es increíble. Come on. There you go, man, it's okay. Aleluya. ¿Sabes qué? Otra vez, yo te voy a leer el Evangelio, pero vamos a te lo voy a parafrasear. Va a ser un poquito diferente. Amén. Porque me interesa, no que tú sepa leer, sino que tú entiendas lo que dice el Evangelio. Amén. Now check this out. Marcos capítulo 2, versículo 1, arranco. Dice, algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabía nadie en el frente de la puerta. ¿Quién dice amén? O sea, que dice aquí la palabra que Jesús entró en una ciudad que se llamó Cafarnaúm. Pero vamos a decir que entró a Queens. ¿Quién dice amén? So Jesús entró a Queens. Ok, Jesús entró a Woodside, Queens. ¿Quién dice amén? Ok, Jesús entró a San Bartolomé. ¿Quién dice amén? So él entró aquí y dice que el lugar estaba packed. Había tanta gente que por la puerta no cabía nadie. Es que donde quiera que estaba Jesús, la gente quería estar. Porque donde Jesús estaba, pasaban cosas poderosas. Cuando Jesús aparecía, también aparecía la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Diga conmigo, cuando Jesús aparecía, aparecía la gloria de Dios. Diga otra vez, cuando Jesús aparecía, aparecía la gloria de Dios. Es por eso que la gente quería estar donde estaba Jesús. Porque si Jesús estaba ahí, también estaba la gloria. Aleluya. So they knew if Jesus showed up, the glory of God is about to show up. Aleluya. So they had to go get some of the glory. Aleluya. I'm trying to teach you something here. Write this down. So Jesús entra en el lugar y el lugar se pone así, lleno. Y pasa algo. Esta es una historia increíble. Yo, escuchen, esto es algo increíble. Dice aquí, entonces... había cuatro personas que llevaron a un paralítico. Ahora, I want you to imagine this. Cuatro chamacos Tal vez dos chamacos, una chamaca y otro chamaquito, I don't know. Maybe there was a teenager, old guy, I don't know, it doesn't say the age. Dice que llevan a un paralítico en una camilla. You gotta imagine this now. Esto es como una novela. Y yo no sé, seguro estaban caminando millas, kilómetros. Porque hay personas que te dicen a ti, vamos allí, y es lejísimo. ¿Quién dice amén? Yo fui una vez a una misión a México. Y siempre me decía a mí el Señor, vamos a una casa. Y le decía a él, ¿dónde queda? Él me decía, 100 metros. Yo, 100 metros, parecía 1,000,000 de metros. Caminaba. Y no veía la casa. Yo veía que dónde. 100 metros. Imagino que en este tiempo agarraron al tipo en la camilla y se fueron caminando. Y imagínate la gente. Ya estamos llegando. Tranquilo, estamos llegando. Y cuando llegan a la casa, dice que había tanta gente que no podían hacer qué. No podían entrar. No podían hacer qué. Imagínate esto ahora, caminando kilómetros y millas y kilómetros, y llegan a la... Y dicen, oh my God. ¿No podían hacer qué? ¿No podían hacer what? Es importante que tú lo entiendas, porque aquí la fe de ellos va a ser probada. Ahora, yo sé que si fuera uno de nosotros, ¿y no podemos hacer qué? Nos vamos, ¿quién dice amén? Ese lugar está lleno, me voy. Pero estas personas estaban decididas que ellos querían que su amigo paralítico tuviera un encuentro con Jesús. Porque donde estaba Jesús, ¿qué aparecía? ¿Qué aparecía? Es importante que tú lo entiendas. Se dice aquí la palabra, oye, escucha esto. Pero como Jesús, a ver, no podían acercarlo hacia Jesús. Oye lo que estos bárbaros hicieron. Escucha. Dice que estos cuatro personas llevaron al paralítico al techo, al rufo. A la arriba lo llevaron. Now, yo creo que usted entienda esto. ¿Tú te imaginas este paralítico en una camilla? Y esta gente, bueno, como no cabe por la puerta, vamos a subirlo al rufo. I don't know about you, pero si yo fuera paralítico, I would be like, déjame aquí tranquilo. Déjame tranquilo aquí, que yo no sé, because en esos tiempos no habían elevadores. ¿Quién dice amén? No había ni, ¿te imaginas? Vamos a amarrarlo, yo no sé cómo, y empezaron a subir el paralítico al rufo, pero no se quedó ahí. Ellos empezaron a hacerle un hoyo al rufo. Imagina que tenemos que ir predicando y que de pronto en el ceiling. Y empezaron a hacerle un hoyo. Tú sabes, yo no sé de ti, pero yo estoy muy seguro que esa casa no era de ellos. ¿Quién dice amén? ¿Tú te imaginas el dueño de la casa? Lo furioso. O sea, no lo dice aquí, pero imagino yo que si la casa es mía, y yo veo cuatro gente en el rufo haciendo un hoyo. Imagínate. Pero que a veces, cuando tú quieres tener un encuentro con Jesucristo, va a haber cosas que no van a permitir que tú te encuentres con Jesucristo. Aleluya. Se te va a interponer mil y unas cosas para que tú no te encuentres con Jesucristo. Pero mi hermano, aunque se te aparezca el diablo con los diablitos, aleluya, tú no te detengas. Tú haz lo que tú tengas que hacer para que tú tengas el encuentro. Pero aquí está más importante. El encuentro no era para ellos, era para el paralítico. ¿Quién dice amén? Era para el paralítico. ¿Quién aquí quiere que alguien en su familia venga al Señor? ¿Quién? ¿Quién lo quiere? La pregunta es, ¿todo el mundo quiere? La pregunta es, que estamos dispuestos a ser radicales para que esa persona llegue a Jesucristo. Esa es la pregunta. See, the question is, how radical can you get? Porque nosotros somos radicales para las cosas que no son buenas. ¿Quién dice amén? Oh, porque yo para fumar hierba era muy radical. Para vender droga era radical. Para robar era radical. Pero ahora que tengo a Jesucristo y que el diablo no puede conmigo, aleluya. Ahora que yo soy radical y loco, pero ahora soy radical para Jesucristo y para el reino de Dios, aleluya. And this is why today you got to understand something, that the world is trying to trick you and tell you that the life you're living is the right life, when in reality, it's the wrong life. The right life is in Jesus Christ. Aleluya. Y dice aquí que estos chamacos se subieron al techo y empezaron a hacer un hoyo. Ale, ay, yo no sé si tú me entiendes. Tú sabes lo fresco que tú tienes que ser para subirte en una casa, una gente que tú no ni conoces, y empezar a hacer un hoyo en una casa. Ay, yo no sé de ti, pero en Santo Domingo, por ejemplo, en Santo Domingo, tienen casa con zinc, ¿sí? En los campos, que menos que es como un campo. Tú sabes el esfuerzo que esa gente hace. Eso es ahorrando chelito y ahorrando chelito. Y por fin le ponen un zinc al techo, ¿eh? Y se paran en afuera en el techo. Mira. Por fin cuando llueve, no, ya el agua no cae. Gracias, Señor, aleluya. Por fin cuando el sol salga, tenemos un techo que nos tapa del sol. Y vienen estos cuatro bárbaros. Y para bajar un hombre que ellos ni conocían. Porque si fueran familia de ellos, que dijeron, no, no, mete mano. ¿Por qué? Porque a veces hay que ser radical. ¿Sabe una cosa? Yo, esta mañana, yo todas las mañanas, perdón, tengo un programa en el internet de radio. Todas las mañanas de 8 a 12. Y es radioclamor.com. O caféconcristo.com todas las mañanas. ¿Tú sabes lo que yo hice hoy? Porque yo no pido que tú seas radical. Y yo no. No, no, no, no. Yo soy el primero en la fila. Yo le decía a la gente en la radio. Oye lo que yo le decía a la gente en la radio. Llámame. Dame el número de la persona que tú quieres que venga a Cristo. Y yo la llamo en el aire ahora mismo. Y la gente, no. Yo no, dame el número. Y yo en el aire, a la gente lo llamaba allá. ¿Está en el trabajo? ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Aló? Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? Tranquilo. ¿Y qué tú quieres? Me llamaron que yo tengo que orar por ti. Ahí vieron gente que está llorando en el aire. Llorando. Hubo una señora que me dice, yo no puedo hablar porque estoy en el trabajo. Y le dije, pues no, vamos a orar. Pero me tengo que ir. No se vaya, no se vaya, no se vaya. ¿Por qué? Porque este mundo está hecho y diseñado para que tú fracases. El fin de este mundo es que tú trabajes hasta que te mueras y cuando te mueras no tengas ni un centavo. That's it. Que tú trabajes 50 horas y 50 horas no te dan para nada. Más, dice el Señor, que Él ha venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Un aplauso al Señor, aleluya. Y en esta noche lo primero que tú tienes que hacer es, mira que está al lado tuyo la cara. Mira la cara. Y dile, ponte la pila. Dile, ponte la pila. Dile, ponte la pila. Put on the batteries. Aleluya. Mi hermano, es que mira, yo sé que a ti te han dicho, ay hermano, hay que orar para que las cosas cambien. Y es verdad, hay que orar. Pero también hay que actuar también, aleluya. Orar hace cualquiera, eso es fácil. Eso es cualquiera. Métete al roof, hazle un hoyo al techo. Encarámate en el techo. Y sube el paralítico ahí. Cállate la boca, ven, vamos, súbelo, súbelo. Y empezaron ahí a hacer ese hoyo. Eso, yo, eso a mí me pone, me prende. Eso es increíble. ¿Te imaginas que tú le digas a tu hermano, mira, tú vas a conocer a Cristo, aunque sea amarrado, pero tú vas a conocerlo? ¿Eh? Yo te voy a llevar, aunque sea con anestesia, pero tú vienes, aleluya. Tú vas a venir aunque sea, pero tú vienes, tú vas a venir, ven, vámonos. Y no fue entre uno, fue entre cuatro. ¿Quién dice amén? Búscate a cuatro también, búscate a cuatro gente. Ay, que el hijo mío, búscate a cuatro y amarra al hijo tuyo y tráelo, aleluya. Yo sé que tú no puedes sola, búscate a tres más, porque eran cuatro, porque, ajá. Hermano, es que mira, Dios, escucha esto, apúntalo, coge una foto, grábalo, como tú te la ganas. Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios solamente hará lo que tú no puedes hacer. Es importante, escúchame, Dios nunca hará lo que tú puedes hacer. Él solamente hará lo que tú no puedes hacer. Y si no me crees, pregúntaselo a Marta. ¿Qué dijo a Marta? Marta, quita la piedra. ¿Eh? Yo le dije a Marta, ¿qué? Ya hiede. Encima de tres días muerto, ya hiede, hiede. ¿Qué dijo a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de quién? De Dios. O sea, es como si no le... Mira, mi hermano, es que hay una parte que tú tienes que hacer. Y si es verdad lo que estoy diciendo, que Dios solamente hará lo que tú no puedes hacer, entonces eso implica que todavía Dios no ha hecho lo que Él tiene que hacer, porque todavía tú no has hecho lo que tú tienes que hacer. ¿Quién dice amén? Diga conmigo, Dios todavía no ha hecho lo que Él tiene que hacer, porque yo soy vago. Amén. Sí, es que nosotros queremos que Dios baje del cielo. Venga a tu casa. Hola, ¿qué tú quieres? Oh, mi hijo, cámbialo. Ya vengo. ¿Qué más tú quieres? Mi esposo, un borrachón. Quítale el licor. Espérate. ¿Qué más? Bueno, ya que estás tan vivo, dame una caja de dinero. ¿Qué más tú quieres? Bueno, ya que estamos tanto, el esposo, cámbiamelo también. Es que Dios no conoce a nosotros. Nosotros somos abusadores. ¿Quién dice amén a eso? Hay que reconocerlo. We love to abuse. El día que tú encuentres una persona que te dé un peso, tú vas a estar todos los días buscando ese peso. Amiguito. Toma. Sí, sabía. Es my friend. Es mi amigo. Dios dice no. Dios tiene tanto que darte, pero Él primero quiere que tú pongas de tu parte. Esta gente subieron al paralítico y empezaron a hacer un... Eso para mí es increíble. Ahora, si era de zinc, fue más fácil. ¿Tú te imaginas que fuera de cemento? Dale tú a... O sea, porque tampoco dice de qué era el techo. Si fuera de zinc, fuera más fácil. Si fuera de hoja, pues si fuera de cemento. ¿Te imaginas? Hasta tira uno por ahí, paralítico para el piso. No, hombre, vamos a ver, este paralítico. Pero cuando uno tiene deseo de ser cambiado, uno busca la forma. Y yo quiero que tú entiendas algo. Que el paralítico no podía caminar. Pero tal vez tu parálisis sea otro. Quizás tu parálisis sea depresión. Quizás sea tristeza. Quizás sea que estás enfermo de algo. Lo bueno es que no importa cuál sea tu parálisis, donde está Jesús, ¿qué aparece? ¿Qué aparece? ¿Qué aparece? Aleluya. Y me encanta lo que aquí pasa, porque ya ahora le hicieron el hoyo y bajaron el paralítico. Y mira lo primero que Jesús le dice al paralítico. Jesús es increíble, porque yo te lo veo, Jesús es increíble. Porque yo estoy aquí predicando, y me baja un hombre por ahí arriba, me lo bajan por abajo. Y yo lo que digo es, ¿y este loco? ¿Quién es este? Pero Jesús está, siempre está smooth. That's why I love Jesus. Tranquilito. Suave. Y baja el paralítico, y oye lo que Jesús le dice. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, oye lo que le dijo, hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Wow. Y yo no sé si está captando esto. El hombre está bajando en una camilla, eso implica que el hombre no puede caminar. So, a simple vista, cualquier tonto, cualquier persona, se da cuenta que el problema de este hombre es que no puede caminar. ¿Quién dice amén? So, Jesús no le dice, levántate y camina. Él le dice, tus pecados te son perdonados. Dando a entender que su mayor parálisis no era que él no podía caminar. El mayor problema era que el pecado de su vida lo llevó a ese estado. Wow. O sea, que la forma en la cual él vivía lo llevó a un estado de parálisis. Que cuando nosotros vivimos en pecado, el pecado no solamente paraliza la obra de Dios en tu vida, sino que también te paraliza a ti. ¿Por qué tú crees que hay tantas familias en Nueva York y malos hispanos con tantos problemas? Porque en la familia es donde empieza el problema de lucha. Siempre hay uno, o la esposa, o el esposo, que, y es por ahí que empieza la cosa. Primero empieza por los padres. ¿Quién dice amén a eso? Ya que hay gente adulta que está hablando ahora. Cambia la conversación esta. Esto es para los jóvenes, no para nosotros. Habla de los chiquillos, no de nosotros. ¿Qué estás haciendo este muchacho aquí? ¡Sácalo! No puede sacarme. Es que el problema, la raíz, es primero con los padres. En mi casa, por ejemplo, voy a hablar de mi casa primero. Mi papá me abandonó a mí y a mis hermanos cuando yo tenía 9 meses. Mi mamá tuvo que criarnos solo. Por estar solo con nosotros, yo crecí rebelde. No respetaba a nadie, porque no tenía un papá. Y los tíos míos que querían corregirme eran unos borrachones. So, yo crecí con mucha furia, muy bravo, muy enojado. Y yo le pegaba a cualquiera por cualquier razón. ¿Por qué? Porque crecí en una familia sin unión familiar. Y el problema empezó ahí. Y el pecado de mi papá, escucha esto ahora, porque el pecado va de generación en generación en generación. Y a veces uno dice, yo no voy a hacer con mi papá. Pero te das cuenta que sin querer empiezas a vivir la vida de tu papá. De beber, de estar en la calle. Es ahí que empieza la cosa. Y ahí poco a poco el diablo entra a la familia. Y si el esposo no se va, el esposo bebe, un borrachón en la casa. Y si no bebe, le gustan las mujeres. Y si le gusta a la mujer, le gusta la pelota, le gusta algo. La cuestión es hacer la competencia a la mujer. Yo sé que hay hombres aquí ahora diciendo, ya, cállate la boca, cambia la conversación, ya. Y también que tú ibas con la gente en el rufo, ahora te... así que empieza. Entonces, la mamá queda con los chamacos, con los hijos, la hija sola en la casa, ¿y qué pasa ahora? La mamá ahora está furiosa. Y la mamá ahora, por tanta furia que tiene, le saca toda la furia encima a los muchachos. Ahora la muchacha no puede ni ver televisión, porque si la ve muy alta, una galleta porque está muy alta. Si come mucho, otra galleta porque come mucho. Si no come mucho, otra galleta, porque no come mucho. Y ahora empieza este problema. Ahora el joven no entiende qué hacer ahora. Ahora el joven no entiende por qué su vida le salió de esa forma. Y ahora empieza el problema. Ahora empezamos que tengo que llevar a mi hijo a la iglesia ahora. Y ahora dice el hijo, ay, ¿por qué yo a la iglesia? ¿Vaya usted a la iglesia? Yo estoy bien, usted es la que está mal. Yo tengo que ir a la iglesia porque tú estás mal, qué bien. So now I gotta pay because you're crazy. Y vemos aquí lo que está pasando, sí. Y aquí viene la batalla, hermano, ore por mi hija. Y dice, ella es buena, ella es muy buena, pero que no le entra, no sé qué pasa, mi hermano, no sé. Ella es buena, ella no saca buena nota, ella no es mala, pero no le gusta la cosa de la iglesia. Dice que es aburrido. Y lo entiendo. Hay iglesias que uno va ahora que uno se duerme. Usted ha ido a unos servicios, usted se está ahí sentado y está. Y está, ay Dios mío, ¿y cuándo se acaba esto? Están ahí arriba, oh. Y usted, Dios mío, qué aburrido este hombre, Dios mío. Y usted loca para que termine. Y cuando un aplauso acabó, ay, qué bueno. Y esa vida poco a poco aleja al joven, aleluya. Así era yo. Yo sabía que era buena la iglesia. Pero ¿quién me metía a mí en una iglesia? Y la policía, aleluya. Yo no quería saber de nadie, de nada. Mi vida estaba llena de pecado. El pecado te pone ciego. Tú no ves nada. Tú no quieres saber nada. Mira este paralítico. Le tocó cuatro hombres. Yo nunca más, una camilla amarrar. Vamos, ven. Vamos a Jesucristo, ven. Y sé que hay muchos jóvenes que a ti te pasó hoy como paralítico. Let's go to church. It's for the young people tonight. You're like, so what? Can I stay home watching Disney Channel or something? MTV, I don't know. What's going on with this? No. Para la iglesia hoy, si no mañana, no puede ir al cine. Damn. Okay, vamos para la iglesia. Vas a la iglesia o te quito el sidekick. Not the sidekick, no. Mejor mátame, pero no el sidekick, mami, no. You're so cruel, why the sidekick? Te quito el MySpace. Oh, my God. Why did I tell her about MySpace? She was talking about a school project. She wouldn't have known anyway. She don't know about computers. Mi hija también, mi hija le encanta hacer tareas, ese MySpace la tiene ella, muy curiosa ella. Entonces, estamos aquí luchando. Hermano, ore por mis hijos. ¿Ok? Yo voy a orar. Porque tienes que agarrarla entre cuatro y llevarla a la iglesia. Y es que en la iglesia, aunque tú no lo creas, ahora mismo tú estás aquí sentado. Luego cuando tú entraste, you were like, oh God. Ahí viene el padre a hablar ahora. Y ahora viene la otra señora. Pero ahora, aunque no todos, la mayoría es like, okay, all right. Este como que está hablando algo diferente ahora, vamos a escucharlo un poquito, ¿ven? Porque la verdad es que todos estamos en necesidad. Lo que pasa es que así como tú aprendes a decir a tu mamá que te dejes tranquilo, tú has aprendido a esconder todo tu sufrimiento. Mira cómo estás, bien. ¿Qué importa a ti? ¿Qué dijiste? No, que estoy muy bien, sí, todo bien. Whatever. Hijo, ¿por qué? ¿Y qué pasó en el test? No, mami, no, estoy bien. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué no estás en el cuarto? Porque me gusta estar en el cuarto. Leave me alone. Vete para la cocina a cocinarle, you know. And this is all happening. Y aunque tú no entiendas lo que está pasando, poco a poco, hay una batalla en tu casa. Y la batalla es increíble. Porque tampoco se llevan bien la hermana con el hermano. Eso se matan. Yo tengo dos hijos. Yo tengo una hija y un hijo. I have a boy and a girl. Hay días que llego a la casa y están los dos. Hi, daddy. Lo miro de, okay. What do you guys want? I have no money. I'm broke. What's up? They're like, damn. Get away from me. Los hijos míos se aman, se quieren, pero también de vez en cuando se pelean. And I love when brothers and sisters fight, porque ellos creen que uno no se da cuenta. Está el hermano está sentado ahí y el hermano pasa. And I'm like, what happened? I don't know. He said, I don't know why you guys, I didn't even touch you. What are you talking about? So he's like, all right, I'll get you later. Next thing I know, she's screaming, Daddy! What happened? He hit me. Daddy, I didn't even touch her. I said, you know what? You already hit her. He hit you. You guys are even. How did you know, Daddy? Oh, you can hear smacks. You know, like this. And I show him like this, right? Look. See that sound? You heard that? Same thing. So what happens here? See, you guys have to have Jesus in your house. Amen. That's it right there. How do you get Jesus in your house? Tonight. Amen. Esta noche. Esta noche, ustedes tienen que meter a Jesucristo en su casa. Y la cosa de Jesucristo es que a Jesucristo no hay que pedirle mucho. Dice la palabra que antes de que la oración salga de tus labios, ya él la conoce. En mi casa había un desorden increíble. Mi esposa, yo la tenía loca, mi esposa. Había noches que la esposa mía no dormía. Ella preocupada, lo mataron, está preso. Pero oye lo que la esposa mía hizo. Y esto yo casi nunca lo cuento, pero lo voy a contar esta noche porque yo sé que aquí hay alguien que tiene que oír esto. Aquí hay una esposa en esta noche que tú estás luchando con tu esposo. Y tú estás loco porque este tipo cambia, porque le cabeza dura ese hombre. Yo sé, yo vine de ahí, yo soy producto de la cabeza dura. Yo era capitán de ellos. Yo sabía que tenía que cambiar, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y un día llego yo a mi casa, no tan borracho, más con un paso que otra cosa. Llego yo endrogado a mi casa. Yo no sé ni qué hora era. Y un día mi esposa me agarró a mí por los moños. Y digo yo, ya, me va a matar a la mujer. O sea, porque las mujeres se ponen un poquito... Y me agarra la esposa mía así, me agarra. Y me dice a mí lo siguiente. Mira, haga lo que tú hagas. Yo a ti no te voy a dejar. Porque yo sé que tú eres un hombre bueno. Y cuando tú vengas a ser el hombre que yo sé que tú eres, yo voy a estar a tu lado. Mi hermano, ya tenemos más de 15 años casados, aleluya. Y esa mujer está más contenta, mira. Aleluya. Así que a los hombres, si llegas a estar en tu casa hoy, antes de tu casa, espérate bien pegadito, para que no tengas por dónde agarrarte. Pero es importante, because you, entiende algo, que así como este hombre trajo y dijo, tus pecados son, el pecado, como dice un gran filósofo, te tiene atado, mi hermano. El pecado te tiene atado, mi hermano. Te tiene, es verdad. El pecado te pone a ti que tú no sabes qué hacer. Cuando el hombre está en pecado, el hombre no quiere estar en la casa. Cuando la mujer está, tampoco está en la casa. Por eso en esta noche vamos a orar. Uno, dice aquí que le dijo, tus pecados son perdonados. Y después lo dijo a él, levántate y camina. O sea, el tipo se fue con un dry clean completo. ¿Quién dice amén? Lavado por afuera y por adentro. Dice que el tipo se puso la camilla bajo los brazos y se fue. ¿Quién en esta noche quisiera que en tu casa Dios haga esa limpieza tan grande, señor Lucha? ¿Quién quisiera, Lucha? ¿Quién quisiera? ¿Quién quisiera que tu esposo hoy dé un cambio? Vamos a las mujeres. Y ahora los hombres, ahora. ¿Quién quisiera que su mujer también dice, vamos los hombres, vamos, aleluya? Porque también vamos a hablar de las mujeres también. ¿Sabías tú que hay mujeres que son tan celosas y tan celosas que si el hombre un día se pone perfume, por ejemplo, y él nunca pone perfume. ¿Y tú dónde vas hoy tan perfumado? Nada, a trabajar. Oh, pero muy perfumado que te vas a trabajar, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La mato. ¿Cómo se llama? Pero lo que no entendemos es que todo esto es una batalla espiritual. Es una batalla que lo que quiere es robar tu paz. Porque la mujer que está celosa, lo que más tiene es inquietud, ansiedad. ¿Con quién estará? ¿Dónde estará? Ay, Dios mío. Y llamándolo. ¿Hello? Sí, hola, no. Solo para ver cómo estás. Ok, está en trabajo. Ok, ya. ¿Sabes lo lindo? Tú vivir tranquilo. ¿Quién quisiera vivir en tranquilidad, en paz? Qué lindo, ¿eh? Thank you, Jesus. Si quizás hoy te entraste hoy como un paralítico, quizás cargado de problemas. Y dice Jesús hoy, mira, no solamente te quiero limpiar por afuera, también te quiero limpiar por adentro. Porque muchas veces el problema no es por afuera, es aquí adentro. Porque tú y yo somos expertos. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Todo bien? Sí, muy bien, todo. Y por dentro mira, ¡ay! Pero dice el salmista, ¿dónde podré yo meterme que tú no me encuentres, Señor? Él te conoce por adentro y por afuera, y hoy quiere cambiarte por adentro y por afuera, y lo quiere hacer porque te ama. Ya, a Dios es de ti, pero yo hoy vine preparado para hacer un hoyo en tu casa, en el techo, aleluya. Amen. No sé si tú en un building se embromó la gente de encima, entonces. Tendrá un hoyo en el piso y tú uno en el techo. La cosa es que hemos llegado aquí para traerte este mensaje. Que tú haz lo posible y Dios hará lo imposible. ¿Y qué es lo posible? Que tú hoy le presentes a Dios tu familia. Vamos a hacer algo. Quiero que cada persona que está aquí, busca a tu esposa, busca a tu esposo, busca a tus hijos y ven aquí al frente conmigo. Vamos, búscalo, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Búscalo, búscalo. Busca a tu esposa, tu esposo, tus hijos y ven aquí adelante con ellos. Come on. Vamos. Vamos a ver de quién es quién aquí. Si no sale, jálalo por las orejas. Aleluya. Amen. Aleluya. Vamos, tráelo. Aunque no quiera la fuerza, tráelo. Ponle en un chokehold. Estamos en iglesia, no te preocupes, yo no digo nada. Ok, amén, amén. Vamos, vamos, vamos, tráemelo aquí. ¿De quién es ella? ¿De quién es ella? ¿Está sola aquí ella? ¿Está sola? No, búscalo, tráelo. Aquí hay una niña perdida sola. Me la llevo. Come on. Let's see. All right. Amen. I want to make sure everybody's up here. Vamos. Pero aquí es fácil que adelante. Y aquí cabe uno aquí sentado. Traiga. Come on. Get in here. Are you all good? Yeah. Okay. All right. Y todo el mundo que está sentado, párate. Y estamos sentados ahí, como tiene contigo la cosa. Amén. Amén. Amén. Y yo quiero que las familias se pongan en un grupito, you know? Pongan un grupito, agárralo por un brazo y amén, así. Amén. Bueno, vamos a orar. Porque lo importante es que en esta noche Jesús entre en tu casa. Amén. Amén. Lo importante es que esta noche va a marcar la diferencia en tu vida. Un día yo vine a un retiro, me acuerdo fue en el Bronx. Más enojado, no quería. Y ese día pasaron cosas tremendas en mi vida. Pero cuando Jesús entra en tu vida, pasan cosas tremendas. ¿Quién dice amén? Vamos a hacer algo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Let's pray. Aleluya. Ahora, yo quiero que tú pienses en tu casa. Quiero que los seguidores estén aquí, los seguidores que vengan para acá para que vengan a orar. Aleluya. Piensa en tu casa. ¿Cuáles son los problemas que hay en tu casa? Piensa en eso. What's happening in your house? En la casa pasan cosas que nadie las habla. Y esta noche Dios quiere tocar esos problemas. Quizás en tu casa, no sé por qué, pero en mi corazón yo siento que aquí hay casa, que hay muchos pleitos. Y no solamente hay vocean mucho, pero hay también abuso físico. Aleluya. Y Dios no quiere que tú vivas en una vida así. Aleluya. Dios quiere que tu casa sea una casa donde reine el amor. Vamos a cantar esta canción. Después de esta canción, just keep your eyes closed. Sigue orando al Señor. Y pídele a Dios que cambie tu hogar. Aleluya. Porque Dios quiere escuchar tu oración. No mi oración, tu oración. Sanarme, sé que puedes liberarme, sé que tienes poder. para hacer lo imposible. Sé que puedes sanarme, sé que puedes liberarme, sé que tienes poder para hacer lo imposible. Sé que puedes sanarme, sé que puedes liberarme, sé que tienes poder para hacer lo imposible. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Sánanos, Señor. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor. Sé que puedes sanarme. Sé que puedes liberarme. Sé que tienes poder para hacer lo imposible. Sé que puedes sanarme. Sé que puedes liberarme. Sé que tienes poder para hacer lo imposible. Abrázame, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo no sé por qué, pero mientras la sierva estaba cantando, el Espíritu a mí me decía que aquí hay jóvenes que han tratado de cometer suicidio, aleluya. Que aquí hay personas que han tratado de su vida quitarse porque han pensado que están tan tristes. Eso es algo. Esos pensamientos no vienen de Dios, aleluya. Y yo sé que estamos, tal vez tú dirías, es un tema que no se habla, pero es que hay que hablar, porque está pasando con estos jóvenes aquí. Aquí hay personas que han tratado de su vida, han pensado, yo me quiero matar, no quiero vivir porque mi vida no sirve, aleluya. Pero Dios te ha hecho para que vivas una vida en abundancia, aleluya. Entiende que Dios te hizo a ti para cosas grandes, aleluya. Tu vida fue creada para que tu vida sea una alabanza del Señor, aleluya. And many times we are not living the life that God made for us. Y en esta noche aquí hay familias que están pasando gran tribulación, aleluya. Y yo sé que en la cultura hispana estas cosas no se hablan, se esconden. Pero entre más tú la escondes, más van a seguir sufriendo en esta casa, aleluya. No podemos seguir escondiendo el dolor y el sufrimiento. Tenemos que sacarlo y decirle, Señor, aquí está mi dolor, mi depresión, mi tristeza. Llévatela, sálvame, Señor, aleluya. Because we can't keep lying to ourselves. We can't keep living the lie. Tantos jóvenes perdidos porque no quieren decir que están mal. Prefieren mentir y decir que están bien cuando están mal. No sé por qué, pero aquí siento que hay personas que están mal en este lugar, bien mal en este lugar. Pero tú no quieres admitirlo, tú quieres, hermano, ya no sigues escondiendo que estás mal. Reconoce que estás mal. And say, Lord, here I am, Lord. Mi familia te necesita, Señor. Mi familia está pasando gran tribulación en este momento, Señor. Hay días que yo no sé, Señor, si levantarme, si quedarme acostado. Aquí hay alguien que tú no, que en la mañana tú no quieres ni levantarte, aleluya. Que te levantas porque Dios dice hoy, yo quiero sanar tu vida, aleluya. Yo quiero sanar tu vida, aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en este momento. A veces te ponen a ti bien mal, aleluya. But today God is about to want to set you free, aleluya. Hoy el Espíritu Santo te quiere hacer libre, aleluya. Y yo sé que estas cosas no se hablan, pero aquí se van a hablar, aleluya. Y yo quiero, este es un llamado bien, bien poderoso, y te va a hacer libre. Si en esta noche aquí hay personas que tú has pensado en el suicidio, has pensado en tu vida por la tristeza, por la depresión, y tú quieres que yo ore por ti en esta noche, y te aseguro que en el nombre de Jesús esos pensamientos se van a ir de tu cabeza. Te aseguro que tú vas a ser libre hoy. Yo quiero orar por ti en este momento, porque tú tienes que dar ese paso en fe aquí adelante. Aunque la gente te vea, no importa lo que de malo, la gente no te puede ayudar a ti. No permito que lo que la gente diga o no diga. ¿Qué te importa a ti lo que la gente diga o no diga? Lo importante es que tú seas fiel y digas, Señor, yo quiero que tú me ayudes. And if tonight you're feeling like that and you need help, just come here right now. Ven aquí en frente ahora mismo y yo voy a orar por ti. Y yo sé que, mira, hermano, Dios no miente, hermano. Aquí hay personas que quieren venir aquí al frente, pero no quieren que lo vean, aleluya. No importa. A que te vean. Oh, aleluya. Let's keep on singing. Porque sé que aquí están aquí esas personas. Sé que puedes hablar. Oh, aleluya. Just close your eyes right now. Aleluya. Yo sé que aquí están estas personas que están pasando gran tribulación en este momento. Aleluya. Y en tu mente una gran batalla en tu mente. Aleluya. Y mi hermano, es la batalla que Dios te quiere hacer libre hoy. Pero hay algo en ti que no quiere que tú seas libre. Hay algo en ti que quiere que tú sigas esclava, que tú sigas sufriendo, que tú sigas pensando. Pero Dios te quiere hacer libre en esta noche, aleluya. Es que Dios quiere hacerte libre esta noche. God wants to make you free tonight. Praise in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ven. Hallelujah, praise. Oh, God can change any situation. God can change any situation. Dios puede cambiar cualquier situación. Hallelujah. Padre, en el nombre de Jesús, just close your eyes right here. Just close your eyes, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Just close your eyes. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Y se tarayara cose tarara vayara. O se rayara que se dará la baraca. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, quiero que los seguidores hablan en lenguas en este momento. Empieza a adorar en lenguas, aleluya. Adora en lengua, adora en lengua, adora en lengua, adora en lengua, aleluya. Adora a Dios en este momento. Estamos ahí, estamos. Gloria, gloria, gloria. Dice, estará allá. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Ven, Señor. Oh, yo siento aquí que aquí hay personas que están tan tristes. La depresión está acabando contigo, aleluya. Pero el poder de Dios está en este lugar, aleluya. El poder de Dios está en este lugar, aleluya. Y te quiere hacer libre en esta noche, aleluya. Y te quiere hacer libre en esta noche. Now I say that you are free tonight in the name of Jesus. Yo declaro que eres libre en esta noche en el nombre de Jesús. I declare that you are free in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, no hay nada que pueda contra ti hoy. El Señor te liberta en esta noche. Aleluya. Dios te liberta en esta noche. Aleluya. Dios te liberta en esta noche. Aleluya. Oh, Dios te liberta en esta noche. Aleluya. Oh, santo, santo, santo, santo, santo. Oh, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Quiero que todo el mundo que está aquí sube tus brazos conmigo, sube tus brazos, sube tus brazos, sube tus brazos. Lo más alto que tú puedas, aleluya. Y vamos a darle a Dios, a adorar a Dios. Praise God, start to praise God. Adora a Dios ahora mismo. Ahí dile, te alabo, Señor, porque estoy libre en este momento, aleluya. Estoy libre en este momento, aleluya. Declara que estás libre en este momento, aleluya. Declare that you are free in the name of Jesus, aleluya. In the name of Jesus, aleluya. Declare that you are free right now, aleluya. You are free right now, you are free right now, you are free right now. Aleluya. Oh, wow, aquí hay tantas familias que están pasando tantos problemas, aleluya. Aquí hay tantas familias que están pasando tantos problemas, aleluya. Oh, hermano, entiende lo que está pasando, entiende lo que está pasando, sí. El diablo te quiere destruir a ti y a tu familia, aleluya. ¿Entiendes eso? Pero hoy Jesús te quiere hacer libre. Today the Lord wants to make you free. Quiere hacerte libre. Libre. ¿Cuántas madres hay aquí sufriendo en esta noche? Aleluya. Wow. Yo siento el dolor de tantas madres en esta noche. Pero más que las madres, ¿cuántos jóvenes aquí en esta noche sufriendo? Aleluya. ¿Cuántos jóvenes aquí con tantas cosas escondidas en tu corazón? ¿Cuántos jóvenes aquí? You're hiding yourself behind your smiles and you're acting like everything is okay, but you know everything is not okay. Oh, Dios mío, right now, Lord, I want to pray for these young people, Lord, hallelujah. Oh, Lord, make them free right now, Lord, hallelujah. Oh, make them free, Lord, right now, Lord, hallelujah. Oh, Lord, right now, make them free, Lord. Make them understand there's a better way, there's a better way, there's a better way. There's a better way, there's a better way, there's a better way. You don't have to live that life. You don't have to live that life. Oh, God got a better life for you. God got a better life for you. God got a better life for you. God got a better life for you. God got a better life for you. God has a better life for you. Why are you still living in that life? Oh, stop. Oh, gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, Señor. Oh, thank you, Lord, for your presence, Lord. Oh, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, aleluya. Yo quiero que por favor tú le des un abrazo bien fuerte que te quede al lado. Dale un abrazo a tu esposa. Dale un abrazo, abrázalo. Y dile, yo te quiero mucho, dile, yo te quiero. Dile, díselo. Tell him, I love you. Dile a tu hijo, yo te amo. Díselo, yo te quiero, te amo. Dile a tu esposa, te amo, te quiero. Díselo. Díselo, abrázalo. Abrázalo. Amen. Hug your mother. Tell your mother you love her. Come on now. Don't be a fool. I love mama. Tell your mother, mommy, te quiero, mommy. Maybe I don't tell you enough, mommy, that I love you, but I do love you, mommy. You can tell your brother. Brother, little brother, I don't hug you anymore, but I love you too, brother. Hoy es día de cambio para ti. Tú ves que de hoy adelante Dios está cambiando ya. Vas a ver el cambio en tu casa. Vas a ver el cambio en tu casa, Dios. En el nombre de Jesús. Lo declaro que así será. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Amen. Amen. Amen. Un aplauso fuerte y grande al Señor. Aleluya. Amen. Vamos a sentarnos, casi nos vamos ya. Vamos a sentarnos por 2 minutos, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. En el camino a su asiento, le doy otro abrazo a su hija, a su hijo. Dale un beso en el cachete. Ponga el pintalabio ahí. Gloria a Dios.